musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Luis Miguel, la serie, revela sus primeras imágenes. El próximo 18 de abril se estrenará la esperada segunda temporada de la ficción con capítulos semanales. Netflix presentó algunas fotos donde se aprecia a Diego Boneta nuevamente interpretando al Sol de México. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.